Ella es coordinadora del equipo transversal feminista del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Lucía, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros dábamos este dato, ¿no? El 8% solamente de las políticas de cuidado están en funcionamiento. El resto se ha desmantelado todo, ¿es así? Exactamente, solo nosotros tenemos un registro de 50 políticas de cuidados y solo quedan 4, que inclusive las 4 que quedan, sobre todo son de políticas de lo que se denomina transferencia directa de ingresos. Esto es la asignación universal, la asignación por embarazo, que están buenas, que inclusive, no sé, la asignación universal se ha actualizado el monto, pero por supuesto que en soledad son sumamente insuficientes. Cuando hablamos de políticas de cuidados, estamos hablando sobre todo de políticas que hacen a cuidar, a ayudar a cuidar, a hacer cuidados y al autocuidado. Esto es una cuestión según el ciclo de la vida, ¿no?, que vamos transitando. Los niños y niñas requieren cuidados, las personas mayores requieren cuidados, por alguna situación de la vida también podemos requerir en términos de enfermedad cuidados o las personas con discapacidad. Lo que vemos es que de la mano de la motosierra, como vos decías, y también de la licuadora, porque el presupuesto, no tenemos presupuesto hace 2 claro, años, esto claro. No ha pasado en otros momentos. Sí. Entonces todo ha quedado congelado y a discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Los que están sufriendo las consecuencias son las poblaciones que más apoyo requieren. Y ahí nos encontramos con que las mujeres están criando muchas veces en soledad, las familias están criando en soledad, muchas de ellas, bueno, con hogares donde la jefatura es femenina, donde dicen que tienen menos tiempo para cuidar porque están con pluriempleo para poder llegar a fin de mes, donde también, por ejemplo, con relación a las personas con discapacidad, de la mano de un discurso sumamente odiante y mentiroso, lo que se ha aumentado muchísimo el porcentaje de rechazos de, por ejemplo, de pensiones por discapacidad. Ajá. Vemos que en un año creció de 40 al 75%. A su vez se han puesto nuevos trámites que no son accesibles para la población. Bueno, después en este quinto informe de la cocina también planteamos la situación de las personas mayores. Los jubilados y las jubiladas están, eligiendo, nosotros decimos, entre comer y medicarse. Esto es porque, por ejemplo, la pensión universal para adulto mayor, la PUAN, quienes la perciben necesitan todavía 45.000 pesos más para poder cubrir la canasta básica. A su vez, lo que son los medicamentos de PAMI, muchos de ellos han sufrido recortes. Esto es porque han pasado a ser de venta libre. Y bueno, no es posible, esto lo vemos inclusive con situaciones muy cercanas, no es posible muchas veces llegar a comprar todos los medicamentos que han sido prescriptos por los médicos. Bueno, ni que hablar también de que está en riesgo, ¿no?, la moratoria previsional. Esto está en riesgo que cualquiera de nosotros se jubile. Uh-huh. Hoy está pendiente tanto lo que es la continuación de la moratoria previsional, como también y la actualización de las jubilaciones, como también la ley de emergencia en discapacidad, que esperamos que el Congreso pueda finalmente sacarlo, aunque ya sabemos que el presidente anunció que lo va a vetar en tal caso. Lucía, te quería consultar, la política de cuidados a la que ustedes refieren también, si en el informe hace mención, por ejemplo, a la cuestión de programas de violencia de género, la línea 144, sí, que ya se venía, ¿no?, denunciando el desfinanciamiento a través de, inclusive, trabajadores, desde el gremio de ATE, esto ¿también está incluido en el informe de ustedes? Sí, lo venimos denunciando. En este último informe, que nosotros hacemos informes cada 3 meses, está incluido sobre todo también lo que hizo el ministro de Justicia, que con 2 resoluciones derogó 13 programas para prevenir y sancionar la violencia de género. Entre esos 13 programas estaba uno que se encarga de gestionar una prestación económica para niños y niñas, para personas en realidad que han sufrido, que son víctimas de Lucía, ahí está. Sí, sí. No sé si escucha bien. Ahí sí, ahí te recuperamos. Ya, bueno, eso fue hacia mediados de mayo, salió este estas dos resoluciones del Ministerio de Justicia. Y nosotros también lo venimos denunciando. El año pasado tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana con otras organizaciones y ahora volvimos a presentar denunciando a la Comisión estos nuevos retrocesos. El Estado argentino niega la especificidad de la violencia de género. En tal sentido ha vaciado todo lo que era para acompañar estas situaciones, para abordar y prevenir la violencia de género, que está reconocida como un flagelo a nivel mundial. Y bueno, otra de las cuestiones que también traemos en el informe es la situación de las cuidadoras comunitarias, que son las que están sobre todo en los barrios haciendo frente a la demanda de, no sé, o de la copa de leche, o de la merienda, o de un plato de comida, y donde nos contaban que, bueno, que su situación, no solo de la mano de la estigmatización que han sufrido, sino también de la reducción de lo que, por ejemplo, era el potenciar trabajo y la provisión de alimentos por parte del Estado, otra cosa que estamos judicializando, además de la falta de políticas de género, hace que, bueno, que estén en una situación de suma gravedad. Y también, hablando de del mercado laboral, ahí también detallan la cuestión de lo que era la ley de cupo vinculado a la comunidad travesti trans. Sí, directamente nos han respondido. Nosotros, para alimentar, entre otras cosas, el informe, hacemos pedido de acceso a la información pública al Estado. Uh-huh. Bueno, después entrevistas y demás, pero en un pedido de acceso a la información pública que hicimos, nos dijeron que no existe más el cupo y que el único criterio es la idoneidad, como dice la Constitución Nacional. Pero bueno, también todas las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado del trabajo tampoco existen, no se están confirmando. Las empresas han eliminado las áreas de género, las trabajadoras de casas particulares no han tenido aumento desde el mes de enero a esta parte. Bueno, también en el informe, yo les hago toda una síntesis, pero hemos traído la situación de las mujeres rurales, donde también dice, bueno, se están organizando, se han quitado la mayoría de los programas de apoyo a la ruralidad, a la producción de alimentos. Y hablábamos con compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena y nos contaban que, bueno, estamos gestionando la pobreza como se puede. Claro. Y esto viene de la mano del ataque del INTA, por ejemplo, que está sucediendo. Estamos perdiendo muchas cosas que costaron décadas construir, ¿no? Claro, y por lo que vos decís, no quedó nada en pie, o sea, se desmanteló todo. Es realmente de una crueldad tremendo. Lo poco que se sostiene es lo que te digo, que es, bueno, transferencias directas de ingresos, claro. Que, bueno, también si una parte de todo lo que son políticas vinculadas a salud sexual y reproductiva, eso también no quedó nada, queda muy poco. Pero lo que se sostiene son transferencias directas de ingresos, esto es la asignación universal, la asignación por embarazo, reforzando un modelo individualista y, como insisto, sumamente insuficiente. Claro. Claro. Y Lucía, vos decías recién, lo judicializamos, en caso de que se pronuncie, digamos, la justicia, si se pronuncia favorablemente, ¿debería restituirse un determinado programa, por ejemplo, que se quitó? Mira, nosotros judicializamos desde el año pasado el acceso a alimentos, ¿no? Todo que son sobre todo varios programas que están en una ley, una ley de emergencia alimentaria. El juez ordenó incorporar a comedores, ordenó la entrega de alimentos. Después intervino un juez penal en una denuncia paralela que se hizo. ¿Se acuerdan cuando aparecieron los alimentos en esos depósitos del Ministerio de Capital Humano? Sí. Y bueno, y es muy difícil, ya tenemos sentencia, tenemos medida cautelar y es muy difícil ejecutarla porque no cumplen. Claro. Ahora estamos judicializando, por ejemplo, la no compra de misoprostol y mifepristona para asegurar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo por parte del Estado Nacional. No está comprando. Una y otra vez no está comprando. Han comprado algo de otros insumos, no estos, por ejemplo, han comprado implantes de una varilla, digo, cuestiones que hacen a la prevención, que están muy bien, pero les han dicho a las provincias que no saben cuándo van a distribuir. Que tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Las provincias están, lo que genera es una desigualdad enorme según la provincia en la que te encuentres, porque si tenés recursos puedes hacer frente, pero si no, se complica. Y lo estamos judicializando y vuelven a plantear una y otra vez los mismos argumentos, honestamente, para dilatar. Sí. Pero no hay ninguna perspectiva de querer cumplir, inclusive con mandas judiciales. Insistimos, claro, fijamos las 30, que es como las multas en cabeza de los funcionarios públicos, denunciamos ante la comunidad internacional, en los lugares que tenemos a mano, y no tan a mano, pero no hay voluntad de cumplimiento. Esto es un modelo de Estado. Esto no es que nosotros decimos, esto no es que no hay Estado. Hay un Estado en función de ciertos intereses, un Estado que... Esto lo vemos, ¿no? Uh-huh. Acá me apuntan y reforzando el individualismo. Acá me apuntan que Petovelo, la ministra de Capital Humano, tiene guardadas también las frazadas, muchísimas cantidades de frazadas y ropa de invierno, que, bueno, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, pero el invierno termina, lo van a entregar para el verano, si es que lo entregan. Ay, Dios. No, bueno, y también, Dios, ahora también estaba viendo que una de las cosas es no se han entregado inclusive la ayuda económica para los afectados en Bahía Blanca. Digo, algo que es básico, ¿no?, en términos de gestión ante una emergencia como la que sucedió. Lo que vemos es eso, ¿no?, que han quedado las familias solas, se trata de destruir todo lo que son los lazos comunitarios, por eso se ataca también a las organizaciones sociales, y se resuelve un modelo individualista del no te metas, que sabemos que tiene, por supuesto, es sumamente ineficaz y triste, ¿no?, porque en soledad, digo, esto que nadie se salva solo, esto es así. Y esto lo vemos en cuidados, todos cuidamos con ayuda de alguna u otra persona y con ayuda también, de por supuesto, del Estado, ¿no? Lucía, entonces, para este informe también, ¿hicieron entrevistas con las personas afectadas, con las que perdieron alguna de estas políticas? ¿Y qué situación? Sí, la característica que tienes... Sí, perdón, ¿eh? No, sí, ¿qué situación se te generó, ¿no? Digo, decir, en estas entrevistas, ¿qué le pasa a estas personas que perdieron la asistencia en alguna de estas políticas de cuidado? Bueno, esto, lo que tuvimos, lo que este informe tiene como particular es que sumamos y entrevistas a cada una de las... Buscamos en personas afectadas por cada una de las faltas de estas políticas. Ajá. Y bueno, desde una mujer trans que cuenta lo difícil que está para la población, para ese colectivo, la subsistencia, hasta las comunitarias que, como te decía, cuentan esto. Bueno, sí, no hay ninguna política de violencia de género, pero la violencia en los barrios está creciendo en todo tipo. Digo, nos decían, los chicos van armados, van con el arma a la panadería, digo, donde se han corrido las organizaciones sociales. Esto también, digo, se viene escuchando. Bueno, toma lugar el narco, digo, para... Sí, sí. Para facilitar dinero, para facilitar... Digo, y en un contexto tan grave que... No, la situación es sumamente grave. Lo mismo, también nos entrevistamos con familiares de personas con discapacidad que requieren apoyo, nos contaban todo lo que implica ese procedimiento para obtener una pensión, todos los malabares que están haciendo para el cuidado, porque se han interrumpido las ayudas para cuidadoras y cuidadores en los hogares. Bueno, distintos ejemplos. Un desastre. Bueno, Lucía, la verdad que sí. Te agradecemos muchísimo, Lucía, tu testimonio aquí en el programa, y por supuesto seguiremos muy de cerca estos temas porque, como vos decías, las familias están quedando solas. Sí, les agradezco a ustedes y gracias por el espacio. Y, bueno. Y saber que, bueno, que a veces la salida es colectiva, ¿no? Digo, también para que no quede todo como si están destruyendo todo, pero bueno, creo que... Así es. Que es importante también marcar eso. Por supuesto. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Lucía de la Vega, ella es coordinadora del equipo transversal feminista.